Comienza el avispero, la sección semanal dentro del SUD, el matinal diario de Radio Malva, para hablar sobre los demás animales y las luchas en su defensa. Hoy abordamos los zoológicos, esos lugares donde se encierra a otros animales para su exposición y crianza con fines supuestamente de entretenimiento, didácticos y de conservación. Seguramente alguna vez hayas visitado uno de estos lugares y la imagen que tengas es de un lugar donde acude la gente que le gustan los animales y donde los protegen y cuidan, haciéndonos creer que los zoológicos son algo positivo y necesario. Pero, ¿es esto realmente así? Antes de reflexionar sobre estos lugares, nos gustaría partir de una simple pregunta. ¿De dónde han salido los animales que hay en el zoo? ¿Cómo han llegado hasta allí? No todos los animales que viven en el zoo han nacido allí. Muchos de ellos han sido capturados de su hábitat natural y han sufrido al ser atrapados, secuestrados y separados de sus familias y alejados de su entorno. Además de tener que soportar el traslado, un largo viaje hasta llegar al zoo donde el frío, la sed o las maltrechas jaulas no son desde luego el mejor billete de avión que puedas esperar. Por otro lado, nacer en el zoo no es algo habitual. Cabe destacar que la reproducción dentro de los zoológicos no es algo frecuente, ya que los animales están alejados de su hábitat natural y, por tanto, no se comportan como lo harían en la naturaleza. Es por ello que es habitual que el zoo opte por las técnicas de fertilidad y la concepción artificial. Por eso esta es una de las causas por las que los zoos anuncian tanto el nacimiento de un nuevo animal, porque es algo inusual. Dentro de estos casos de nacimientos artificiales hay animales que se reproducen con más frecuencia que otros, como son los venados, tigres o leones, y cuando estos crecen y dejan de ser novedad y atractivo para el público y por tanto dejan de ser rentables, los zoos los venden a ranchos de caza, por ejemplo, o a otros zoos más pequeños o de mala calidad, como a veces incluso los matan. Ahora que hemos despejado esta duda inicial, comenzamos cómo es el día a día en el zoo. Los animales deben adaptarse a un espacio artificial. En el caso de los capturados, pasan de un espacio vital antes casi ilimitado a unos pocos metros vallados. Los felinos, por ejemplo, en libertad marcan su espacio vital y no permiten que éste sea invadido por otros. Pero encerrados, esto deja de suceder, ya que se ven obligados a convivir en pequeños espacios con otros animales de su especie, pero no de su familia. O, por ejemplo, a los animales que suelen vivir en manadas, muchas veces se les deja solos o con una pareja que no es elegida por el mismo individuo. Estas condiciones contrarias a su naturaleza les hace perder sus instintos más básicos, como es el de conseguir alimento, ya que los alimentos son carne muerta y en el de los animales herbívoros, en lugar de recorrer cientos de kilómetros para alimentarse, pasan a recorrer unos pocos metros que mide la jaula. Además, deben adaptarse a unas condiciones climáticas para muchos de los animales completamente diferentes a las de su hábitat natural. Este es el caso de los osos polares o pingüinos en zonas como la península ibérica, ya que, aunque disponen de espacios artificiales que imitan a los naturales, estos se alejan mucho de lo que es la realidad. Los animales tienen que adaptarse entonces a temperaturas mucho más frías o calurosas a las que sus cuerpos no están acostumbrados ni adaptados. Esto provoca que en muchos casos estos cambios anulen los sistemas fisiológicos de los animales, lo que conlleva graves consecuencias para ellos en cuanto a su bienestar. Sus vidas también se ven afectadas por la presencia de las personas humanas. La mayor parte de los animales capturados en libertad vivían ajenos a las humanas, pero tras su captura pasan a depender totalmente de ellas. Además, tienen que acostumbrarse a las numerosas visitas diarias que reciben, de las que no pueden ocultarse para que se les pueda ver bien, perdiendo toda su intimidad. Hay centros en los que además se ofrece la posibilidad de tocar a algunos de los animales, lo que les genera estrés o riesgo incluso de transmisión de enfermedades desde el público a los animales. Son muchas las excusas que se utilizan para perpetuar el zoológico y disfrazarlo como algo bonito, pero ninguna es igual de válida como la de vivir en libertad, en su casa, con sus amigos y sus familiares. Si de verdad te gustan los animales, no acudas al zoo ni a ningún otro sitio donde los expongan o utilicen. Y si tienes interés en saber más sobre los demás animales, existen muchas fuentes alternativas de información que no conllevan el sufrimiento de ningún animal, como son los documentales, los libros, revistas o internet. Además, es importante también preservar los espacios naturales y sus hábitats, y sobre todo, respetarles. En los últimos tiempos vemos cómo surgen nuevas iniciativas como la de miles de personas en Francia que recolectaron el dinero para comprar un zoológico y convertirlo en un centro de rehabilitación con la intención de liberar a más de 500 especies que lo habitaban. En conclusión, El zoológico es una cárcel para los animales, donde se les priva de libertad y se les condena a una vida de tristeza y de sufrimiento. No ir al zoo, no promover sus actividades y cuestionar su existencia ayudarán a estos lugares que algún día desaparezcan. Hasta aquí ha llegado la sección del avispero de hoy. Para más información sobre todo lo relacionado con el especismo y sus consecuencias, podéis visitar www.acabemosconelespecismo.com. Muchísimas gracias por oírnos. Os recordamos que estáis escuchando El Sud, el matinal de Radio Malva, en el 104.9 de la FM. ¡Hasta la semana que viene!